Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Sintonizando, estás en Radio Voces, Radio Comunitaria Voces, y estamos acá una vez más haciendo este programa con Diego Abayone, Juntos a la Par. ¿Cómo estás, cielo? Buenas tardes. Bienvenida, bien. Estabas ausente, estuviste ausente. Ay. Vamos a decirlo. Ay, habíamos también, quedado en que no. Vos hola, también, Cami. Estuviste ausente. Ahí del otro lado, Camila sí. Carrión, nuestra operadora sí. De lujo. Fueron jueves difíciles, así que estamos sí. De vuelta para los que por ahí no nos estaban escuchando. Exacto. Seguimos todavía en carrera, el calor no nos va a chicharrar. No nos detiene. Ni el alma ni el corazón, así que... No. Pero ahí. Igual todo bien. Hubo accidentes, cosas que pasaron, qué sé yo. Sí, nada grave. Nada momentos grave. Para... Momentos para reflexionar, exactamente. ¿Viste? Y nada más, de ahí la vida continúa, todo continúa. Y acá estamos, una vez más, en vivo, en Juntos a la Par. Hasta las 21 horas vamos a acompañarte en Radio Voces. ¿Y por dónde nos están escuchando? Y bueno, la gente ahí, los que están en este momento sintonizándonos, los están haciendo por vía internet, www.radiovoces.com.ar. Sí. Sí. Saben de que ahí tienen toda la programación de todos los programas que hay durante la semana. También pueden volver a escuchar los links de algunos programas anteriores. Así que es bastante interesante la página como para que entren y naveguen un rato dentro de lo que es radiovoces.com.ar. Y los que sean más guapos, a esta hora que ya se bajó el sol, pueden acercarse. Acá estamos en el barrio Vial, en calle Colombia 2364. También está acá la biblioteca Darío Santillán, la biblioteca popular, con una propuesta muy interesante de literatura. Así que bueno, acá también nos van a ver a nosotros. El patio que estamos viendo que está hermoso. Ahora ya hay sombrita, así que tranquilamente pueden venir a tomarse unos mates y a escuchar el programa en vivo. Sí, exacto. Así que compañeros y compañeras, está sintonizando Radio Voces. Y es una tarde de calor que no tengo la menor idea cuánta temperatura hay, pero ya englosamos el Google y ¿qué temperatura hay, Diego? Un montón. Wow. No está actualizada, pero hay un montón de temperaturas. 33, bueno, creo 34. Que todas, sí, hay, acá es que yo no le entiendo a estas páginas. A ver. La verdad, y siempre caigo en la misma, así que no lo entiendo. Pues yo veo... que para mañana está anunciado alguna tormenta, que estábamos viendo ahí las nubes. Sí, para mañana es. 37 grados. ¿37 grados, Cami? Es mucho, ¿no? Es mucho. Habrá sido la máxima del día, claro. La máxima del así día. Que bueno. Y hay mucha humedad, sí. Toda esta semana amenazó la lluvia, nunca llegó hasta ahora. pero a mí me dijo un pajarito que capaz que mañana viernes llueve. No sabemos y hace la falta, hora, ni sí. a dónde, ni en qué parte de La Rioja, pero bueno. Así que atenti. Igual hace falta una lluviecita, la tierra está muy seca. Si tenés plantitas, si no las regas casi todos los días, sí, sí, chau es. Pichu, se van, chau, sí, se ¿viste? A todos los perritos o animalitos que tenés en tu casa, poneles agüita, que la necesitan. Los pajaritos también toman agua, ¿eh? Eso es importante. Y nosotros, tomar por lo menos ¿cuántos litros de agua? Todos los que te entren en la panza son bienvenidos. Bueno, todo el día, los todo el día. Algunos doctores recomiendan 3 litros por día como mínimo, más ahora que hace calor, hidratarte con agua. Después la cerveza. Ahí está, una ¿no? cerveza fría. Y sí, porque mirá, el calor. Tenemos que es el calor. Hoy le comentamos a los oyentes sí, que el ¿qué programa. Es la calor, la calor. El programa va a rondar en estos temas cálidos. Ay, no. Y calor, tenemos que es una sensación que se experimenta ante una elevación de temperatura o estaciones de mucho calor. Sí. Entusiasmo, fervor, calor en el recibimiento, forma de energía causada por la vibración rápida de las moléculas que componen un material. Ah, es bueno. decir, sensación de que estamos en el horno. Así que vamos a ir ahora con una música y seguimos acomodando todo el material que vamos a compartir en sí, estas próximas minutos. Sí, exacto. Así minutos. Que no te vayas de ese lado, seguinos sintonizando. Si recién te enganchás, estás en Radio Voces, en Juntos a la Par. Vamos a esa música. Se adelantó, el día inmenso me iluminó, la vida me convidó su miel, de sus ríos puedo beber, cielo y el mar se juntan, y los dos forman un mismo color, la marea roja me va dejando un extraño sabor. Sangre no puede hacer ningún bien, la muerte aparece y no mira quién. La sangre no puede hacer ningún bien. El color de tu bandera me anima. Adelantó, el día inmenso me iluminó, la vida me convidó su miel, de sus ríos puedo beber, el cielo y el mar se juntan, y los dos forman un mismo color, la marea roja me va dejando un extraño sabor. No puede hacer ni rumbo, la muerte aparece y no mira aquí, la sangre no puede hacer ni we'll be right back.

porque ahora me estorba. Su mundo de ilusiones y fantasías ya no me interesa. Me interesa ser yo, aquí y ahora. Qué bien no sentir ese desasosiego permanente que produce correr tras los sueños. Qué bien poder disfrutar del silencio y de los pensamientos. Qué lindos son los recuerdos y sonreír tras ellos. La vida es tan corta y el oficio de vivirla es tan difícil que cuando uno comienza a aprenderlo ya hay que morirse. Por eso trato de vivirla a plenitud, a pleno, como si hoy fuera el último, gozando a cada minuto y cada momento, cada te quiero, cada rayo de sol que me acaricia, y tan solo puedo dar gracias a la vida por toda esta maravilla. Por mis amigas, al igual que yo, viven ahora su realización, que no son mi ejemplo. Por mis amigas que comparten conmigo sus experiencias en los sufrimientos y en sus alegrías. Por las mamás del mundo, porque como ángeles sin alas acompañan a sus hijos en todo momento. Doy gracias a la vida por haberme dado la gran dicha de ser mujer. Esto me lo compartió alguien muy especial para mi vida, que la abuela Mayagüel lo compartió. Así que era como ofrecerlo para que todos también lo escuchen, ¿no? Buenísimo, hermoso, sí. Existir, nombre, apellido y documento, cuerpo y alma, nacimiento, cara y número de impuestos, y existir, ir cargando al fardo de uno mismo con errores y caprichos, dudas, miedos, angustias, instintos, y existir, correr como un cien pies alucinado por las filas de los zapatos que quedaron atrás nuestros pasos, y existir, sentir que hay muchos rostros, muchos paisajes, rumbos, tiempos, verdades que jamás, jamás veremos, y existir, asombro de existir al 10% y existir así, de pie, ir entre inocentes y culpables, y una vez pagar sin culpa. Y otra vez ser uno injusto y existir. Por fin saber que todo es así. Así casi nuestro, casi ajeno, casi sueño, casi cierto. Y existir. Tratar desesperados de encontrarnos, de encontrarla. Y existir. ¿Cómo puedo salir de mí? Ansias en las rejas de mi huella digital, se rompieron los huesos cada vez. Es fatal ser uno mismo y los demás. Llenos de problemas cada cual, frente a su conciencia hasta el final, solo en la angustia de su piel. Preso en su edad, creces para entender que no debes volver atrás. Dar, dar, dar, recibir, recibir, reír, reír, quejarse, construir, amar, desmoronarse y empezar de nuevo. Gracias a existir, polvo de un planeta y un momento, sospecharse los misterios de otros mundos y otras formas de existir. Sentir que de repente en la tormenta se cortaron las dos piernas y seguir andando a fuerza de existir. Saber que un anónimo en la esquina puede ser el que decida nuestra vida en la aventura de existir. Perplejo de existir como si fueras inmortal y ver que no. Ver por el relato del espejo que por dentro del pellejo nos está esperando un viejo o una vieja al existir. Y existir de veras palpitando. ¡Qué empujón de primavera es estar enamorada al existir! Por existir, revancha de mi soledad, te amo y por amor no ves que existo porque me quieres. Te amo y luego existe yo, tocándote para existir, sintiéndote, queriéndote, deseándote, salvándome con vos. Y así por existir verás la tierra que me cubre al fin. Un síntoma de flor dará. ¡Qué bien! Me arrancarás de mí así por existir aún más, nacidos para ser y amar. Amémonos con obsesión de humanidad. Amémonos la existencia, amándonos en libertad. Horacio Ferrer. Vamos a una pausa, queridos oyentes, y ya volvemos en Juntos a la Par. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Thank you. Somos personas, antes que nada somos personas. Nos hacemos, rehacemos, deshacemos y hacemos de nuevo constantemente. Nos gusta, no nos gusta, nos gusta, ya no me gusta más. El límite es nuestro propio placer, nuestro cuerpo, nuestro envase. ¿Nuestro? ¿Suyo? ¿Tuyo? ¿Mío? Lo uso, lo desuso, lo armo, lo desarmo. Lo visto, lo desvisto, lo junto, lo separo, lo toco, lo guardo. Lo guardo. ¿Qué tocas? ¿Qué no tocas? ¿Qué te dejas tocar? ¿Qué sexo? ¿Qué femenino? ¿Qué no? ¿Quién es macho? ¿Qué familia? ¿Qué es trabajo? ¿Qué es sano? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Un pesado mandamiento, una ley, una costumbre, una careta que invisibiliza, que margina, que aplasta, el límite, la censura, el peso de tu ojo de mira, que excluye, que arma y modela, modela en serie. Su placer no tiene varas. No tiene límites. Mi placer tampoco. Tu placer tampoco tiene límites. Una persona que explota. ¿Qué mirás? ¿Qué sentís? ¿Te sentís? ¿Tu placer? El espejo. El placar. La calle. Y se encuentra. La familia es la tijera que va podando al retoño para forjar su identidad. La tijera corta las ramitas de la rebeldía. Famulus del latín, esclavo doméstico. Familia, conjunto de esclavos y esclavas pertenecientes a un mismo hombre. Familia típica argentina, papá, mamá, hijo, hija y perro. El papá sale a trabajar, la mamá se queda en casa limpiando. La nena aprende piano. El nene tiene 13 años, juega con el perro y se masturba en el baño. El padre le prohíbe al chico ponerse soquetes rosas. Camisa rosa puede ser, pero soquetes no. La casa es la cárcel. Desde afuera se ve el jardín impecable, las cortinas blancas y se huele el perfume para pisos. Adentro hay un padre que se deleita en silencio del torso sudado del jardinero. Es el mismo padre que le dice a su hija que no se toque la cachucha y le prohíbe a su mujer usar pantalones ceñidos. En ninguna tumba dice puto ni lesbiana. En las tribus antiguas, los hombres se relacionaban sexual y efectivamente con casi todas o muchas mujeres de la tribu, y ellas hacían lo mismo. Las criaturas nacidas eran hijas de toda la gente, se sabía quién era la madre, pero padres eran todos. Cuando las tribus sedentarias comenzaron a producir excedente, los padres necesitaron que sus hijos heredaran su patrimonio. Y es cuando nace el derecho paterno, la monogamia, el castigo hacia el adulterio femenino y la tolerancia al adulterio masculino. Esta forma de familia es tan natural como la ropa, la pizza o la leche larga vida. La desnaturalización de la homosexualidad, tan nueva como la represión sexual, como el trabajo asalariado, como el cáncer, como la obesidad. La familia tradicional resulta que no lo es tanto. Algunos vínculos empiezan a ser vistos con malos ojos. Y el padre mira con malos ojos a su hija que le salió puta y a su hijo que mira con buenos ojos a los hijos del vecino. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made. following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me? I'd answer you, yes I would. And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady, I'd marry you anyway, I'd have your baby. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. Estamos en el aire, sintonizando Radio Voces. Estás por internet en la www.radiovoces.com.ar. Seguimos y continuamos con lecturas, diferentes poesías, diferentes colores, con diferentes matices, con diferentes cosas. Ahora está Diego y ha preparado un material muy bonito, ¿no es así? Sí, Mai, que nombraste diferentes matices, diferentes colores. Vamos a irnos a la parte de a los oscuros del amor. Hace rato vos leías algo muy bonito de lo que es el amor, de la primavera. Sí. El calor que está haciendo acá, que acabo de ver y confirmar que a las 7 de la tarde hacía 38 grados, 40 de sensación térmica. Así que, bueno, otra vez recomendamos eso, que la gente se hidrate, tome mucha agua, muchas frutas. Y bueno, continuando con este programa, sí, que hemos decidido armarlo más bien con un tema, con literatura, de todo un poco, con algo un poco distinto por ahí para compartir, de distintos matices, ahí como mencionabas. Hemos decidido traer a esta mesa de estudios, de acuerdo al calor, lo que es a tres escritores que ya no están. Es Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, sí, y nuestro clásico Joshua, sí, considerados poetas malditos dentro de lo que es el amor enfermizo, el amor con la pasión, como leía ahí en un principio, de lo que es el calor, ¿no? Esas cuestiones que invaden, que nos queman por dentro, que nos movilizan, sí, que también son propias todas de estas épocas, ¿no? Empezamos a vibrar de otras formas. Bueno. Así que, bueno, era compartir este material de estos tres autores para los que... bueno, ahí voy a ir comentándoles de qué se trata. Vamos a alargar con Cabeza de Fauno, de Arthur Rimbaud. Buenísimo. Bueno. Thank you. cabeza de fauno. En el follaje, estuche verde que el oro odora. En el follaje, incierto y cuajado de flores, que florecen magníficas donde un beso mora, nervioso, mientras rasga los bordados primores. Un asustado fauno arquea su entrecejo, mordiendo con sus dientes blancos las flores rojas. Moreno, tinto en sangre igual que un vino añejo, su labio estalla en risas perdidos por las hojas. Y cuando, cual ardilla por la fronda se espanta, prendida de las ramas, su risa se estremece. Y vemos asustado por el pinzón que canta, cómo el beso del oro del bosque se adormece. Bueno, esto que estábamos compartiendo es de Arthur Rimbaud, como Arthur para comentar Rimbaud. Un poco. Uh-huh. ¿Quiénes eran Arthur Rimbaud, Paul Verlaine? Uh-huh. Tuvieron una historia de amor. Tuvieron un inverosímil hábito de desfigurar sus vidas. Eran dos locos. Y esta historia, bueno, plantea el amor homoerótico entre dos poetas malditos. Lo que pudo ser unas vidas de éxito y glamour se convirtieron en una terrible pesadilla. Ambos fueron individuos excesivos, insignes, escritores que rayaban hasta la locura. Y de ese modo, en todo ese mundo que ellos inventaron, tanto separados como juntos, llenos de extravagantes desvaríos, les quedó el nombre de escritores malditos, y para la historia de la literatura ha quedado como dos de los más fundamentales poetas de finales del siglo XIX. Sí. Tanto Verlaine como Rimbaud fueron personajes complicados que, a pesar de sus genuinas y hermosas poesías, sorprendieron a la sociedad de su época por sus rarezas y esquizofrenias actitudes. Entre las singularidades que se lo atribuyeron a Paul Verlaine, sobresale el intento de asesinar a su madre, a su mujer, a su hijo y finalmente a su amado Rimbaud. A su mujer también intentó quemarle los cabellos y cortarle las manos, y en otra ocasión lanzó a su hijo, a un bebé, contra la pared, y el pequeño sobrevivió gracias a la cantidad de ropa que llevaba, porque eso lo amortiguó en el golpe. Arthur Rimbaud no se quedó atrás en sus locuras. Un violento. En esa época de los de este tipo de autores, sí, fue la época de que en los bares de Europa se bebía la absenta, y era una bebida alucinógena de venta legal. Aparte del tema de los alcoholes. Ah, bueno. Y muchos de todos estos autores quedaron, bueno, muy influenciados por los daños psicológicos que producía esta bebida, que era como vas y pedís una cerveza, o sea, pedías absenta, y el punto de este procedimiento para ingerir, sí, era llegar hasta el punto donde se te aparecía una mujer verde. Era el punto de alucinación máximo. Wow. Después de ahí ellos creaban y bueno. Quedabas chapita. Y ponele. Arthur Rimbaud no se quedó atrás con este tema, con sus locuras. Mm. Con solo 16 años ya se había ganado el sobrenombre de loco en la sociedad parisina. Rimbaud fue un niño terrible que blasfemaba en voz alta contra Dios. Contaba a todo el mundo sus truculentos episodios sexuales, no solo con sus amantes femeninos y masculinos, sino también aquellos pasajes de zoofilia. Muchos historiadores y biógrafos procuran justificar su actitud alegando que Rimbaud había vivido una brutal y cruel infancia sin un padre y había sido violado por todo un batallón de soldados, lo que tuvo una doble secuela en el poeta: el horror como víctima de un hecho infame y un incomprensible atractivo hacia la degradación y la violencia de la transgresión múltiple. Rimbaud, bueno, como sabemos, es un escritor que solamente escribió un solo libro. Él tenía 16 años, Verlaine tenía 27 años cuando se conocen. Y bueno, en ese momento él le envía una carta, Rimbaud, a Verlaine, diciéndole, mostrándole lo que él escribía. Y Verlaine le remite otra carta con un pasaje diciéndole, bueno, que vaya a verlo, que necesitaban juntarse. Y ahí empieza toda esta historia de estos poetas malditos que a lo largo, bueno, de toda la literatura se los ha leído. Hay una película incluso que la hace Leonardo DiCaprio y David Chalmers, a donde la película se llama Total Eclipse, que cuenta la historia de este amor violento. Uh-huh. Es una película ya vieja, del año 95, y también tiene todo, muestra ahí todas las ingestas que tenían de distintas drogas, los fumaderos de opio, que también eran propios de esa parte. Sonetos al agujero del culo. Ah, bueno. Oscuro y fruncido como un clavel violeta, respira. Tímidamente oculto bajo el musgo. El licor del amor todavía lo humedece y fluye por el leve declive de las nalgas. Filamentos parecidos a las lágrimas de leche lloran ante el aciago soplo que los arrastra. A través de guijarros de abono arcilloso hacia el declive que los reclamaba. A menudo mi boca se acopla en su ventosa, y allí mi alma, del coito material envidiosa, cayó su lagrimal feroz, su nido de sollozos. Es la argolla extasiada y la flauta mimosa, tubo por donde baja el celestial confite, Canaán femenino, de humedades nacientes. Et à mon tour, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Chérie. Vive la solidaridad entre

Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo. Y no voy a callarme la boca, ni a desaparecer. Una producción de radialistas.net. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Por alguna viciada razón, el Malincho creía que siempre se saldría con la suya. Quizás sus inconsciencias con las que avanzaba sobre la vida no eran más que la furiosa ceguera del hambre y la soledad. Sí, como un animal quizás. Pero hasta los animales más insignificantes tienen intacto el instinto de supervivencia. Pero el Malincho no. El Malincho era un pibe de lo más hermoso en este condenado mundo. Su belleza brutal apenas desdibujada por su apariencia desdeñada. Un ardiente potrillo salvaje al que me habría montado cada instante para huir de este universo. Pero quizás vendrían días que él no podría ni siquiera imaginar. Su vida, siempre en los rincones de la noche y metido en problemas y pillando carteras o asustando a cualquiera para robarles algo. Comiendo cuando podía, durmiendo donde podía y drogándose siempre. Nunca le conocí amores y él nunca me habló de ellos. Parecía que su furia encubría algo de casto y virginal. Aunque a veces andaba por ahí con alguna chica fastidiosa que lo acompañaba y le decía cosas lindas y luego la desaparecía de su lado. Así también con algún secuaz. Las pocas veces que lo vi con algún compañero de pilles, no fue más que una o dos veces. Sigo creyendo que el malincho era de esos animales solitarios que apenas cumplían con la molestia de vivir hasta que se morían nomás. Yo lo quería mucho al malincho. El malincho era un pibe de la calle, bendecido con la más fogosa belleza de punta a punta. Un bandido encantador que trampeaba en las calles de Constitución. Siempre encontraba alguna jugada para hacerse de unos pesos. Una vez estaba en un asqueroso bar de mala muerte tomándose una cerveza y veo unos tres tipos allí y en una de las mesas tomando lo suyo. Se miran, se acercan y empieza la aventura. Los tipos querían merca, ya, urgente. Se nos notaba algo alterados y, por supuesto, parecía que no eran de la ciudad. El malincho, claro, se ofreció a conseguirles todo lo que quisieran, de la mejor, de la más pura, a cambio de un poco y unos billetes. Que él sabía muy bien quién vendía allí en la zona. Los tipos parecían confiados y le dijeron que tenían el dinero en una habitación de una pensión allí cerca. Terminaron las cervezas y así allí fueron a buscar los billetes para la cocaína, a lo que sacudió más aún en el infierno. La pensión donde paraban los tipos era un montón de piezas roñosas que alquilaba un peruano que no preguntaba nada a nadie. Fueron todos juntos hasta la última habitación del pasillo. Abren la puerta y apenas entran, se quedan junto a la puerta abierta del lado de adentro. El malincho parecía desesperarse ante la jugada que tenía planeada. Les iba a agarrar la guita y se iba a borrar. Era perfecto. Pero estos tipos hablaban entre ellos y no sacaban la plata. Malincho se empieza a poner nervioso y apura el trámite. Los tipos preguntan, ¿cuánto sería 600 pesos de merca? Queremos pura, nada de giladas, ¿ok? 600 pesos y un montón, así. Yo les consigo de la mejor, ya van a ver. Es buena, buena, en serio. Los tipos se miran entre sí y empiezan a buscar en sus bolsillos. Por alguna viciada razón, el malincho creía que siempre se saldría con la suya. Quizás sus inconsciencias con las que avanzaba sobre la vida no eran más que la furiosa ceguera del hambre y la soledad. Sí, como un animal quizás. Pero hasta los animales más insignificantes tienen intacto el instinto de supervivencia. El malincho hace su tonta jugada sin sentido y les apunta con un pequeño revólver que saca de atrás de la cintura. Y les exige, denme toda la guita, dale, dale, dale o los quemo. Los tipos se quedan confundidos y se miran. En un segundo sacan cada uno una pistola enorme y se la ponen cada uno en cada lado de la sien en la cabeza del malincho. Algo se sacudió más aún en el infierno. Lo empujaron para dentro de la pieza. El malincho intenta huir, pero lo agarran. Y le tapan la boca y lo tiran contra uno de los catres de la pieza. Cierran la puerta. Le meten un trapo en la boca y lo tienen forcejeando contra el catre. ¿Qué hacemos con este boludito? Pregunta uno. Y lo cogemos, ¿no? Está lindo el idiota, ¿no? Yo ando medio caliente y me viene genial. Agárrenlo fuerte que yo voy primero. Y lo desnuda a los tirones. Le baja los pantalones hasta las rodillas y empezó a manosearle el agujero del culo. Malincho resoplaba y se estaba quedando sin aire. El tipo le metía un dedo con fuerza y le escupe el agujero y le apoya la pija durísima y empieza a empujar. El malincho casi no podía ver nada ya que tenía la cabeza hundida boca abajo. El tipo entró hasta el fondo de Malincho. Varias veces. Y cada vez más rápido y violento hasta que le acabó adentro. Asimismo se sorprendió del otro tipo y cada cual en su turno los tres tipos le entraron por el culo del Malincho hasta que en lo más hondo, caliente y herido estaba el pibe. Y los tres le acabaron adentro al Malincho que solo quedó allí sollozando, agotado y apenas se movía, casi muerto. Los tipos se arreglan las ropas un poco, se hacen unos chistes cómplices. Agarran una valija y uno de ellos le acerca al Malincho y le da unas palmadas en la cola y le dice: para que aprendas quién la tiene más grande, pichón. Y sin más, desaparecieron. El Malincho quedó allí apenas con aire y algo de fuerza para levantarse, pero estaba destruido. En la pieza solo había quedado el zumbido de algunas moscas. Intentó incorporarse, pero se cayó. Se quedó ahí desmayado un buen rato, desnudo, casi muerto, entre el zumbido de algunas moscas. Luego de eso, el Malincho desapareció un tiempo del barrio y ya nadie lo volvió a ver merodeando por Constitución. Supe que se hizo cartonero y se había ido a vivir en un ranchito en la villa de Florencio Varela. Y quizá también por aquellos que le pasó con esos tres tipos, quizá. No lo sé. El Malincho empezó tímidamente a ir a los cines porno. Primero solo entraba a mirar y a ver si se animaba a hacer algo y las primeras veces apenas se dejaba tocar un poco y huía de la situación. Pero quizá ese deseo que despertaron estos tres tipos que lo violaron lo hacían volver a los cines porno a intentar una vez más y luego ya se empezó a animar un poco más. Y se dejaba chupar la pija, y él también empezó a chuparlos. Y así hasta que se le pasaban las madrugadas enteras y los días enteros revolcándose con otros tantos perdidos en los cines pornos de 24 horas. De día en las calles cartoneaba un poco y con los pesos que juntaba se compraba algo para comer, unas cervezas, y lo demás, claro, era para entrar al cine. Por alguna viciada razón, el Malincho creía que siempre se saldría con la suya. Y tal vez de alguna manera así fue. Quizás sus inconsciencias con las que avanzaba sobre la vida no eran más que la furiosa ceguera del hambre y la soledad. Sí, como un animal, quizá. Pero hasta los animales más insignificantes tienen intacto el instinto de supervivencia. Pero el Malincho no. El Malincho era un pibe de lo más hermoso en este condenado mundo. Su belleza brutal apenas desdibujada por su apariencia desdeñada. Un ardiente potrillo salvaje al que me habría montado cada instante para huir de este universo. Pero quizá vinieron días que él no podía ni haber imaginado. Hoy nadie merodea las calles con tanto encanto. Su belleza se desvaneció como todos los demás. Hoy, el Malincho empuja su carro de basura con la sola necesidad de pagar su entrada al cine porno y mastica en su corazón la furia de que para él quizás vinieron días que no podría ni haber imaginado. Pero no importa nada en este mundo. Yo sé que una vez, cuando nos conocimos en medio de una borrachera, nos besamos con el Malincho y, fascinado por su tibieza, supe claramente que entonces algo se sacudió más aún en el infierno. Pero esta vida es una desgracia tenaz, y quizás para ambos vinieron días que ni él ni yo podríamos ni haber imaginado. Aunque supiéramos que algo se sacudió más aún allá en el infierno. Joshua.

la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, su lúcida lente en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Continuamos con las últimas lecturas que hemos traído. También hemos seleccionado otras cositas, pero bueno, ya terminando con esto y escuchando de fondo la divina y diosa Paloma del Cerro, besos para ella donde esté. Bueno, detrás de las máscaras del mono, la bomba de Hiroshima, los cadáveres de la Amia, el judío y su dios, el niño que murió en el pozo, Blanca y Maradona, Juancito Fana quemarropa, el soldado Carrasco, el papa contra el condón, la teoría y la técnica del sexo, el canal de las tetas, compra y venta de bebés, Barba Azul y su sadismo. La época capitalista, ojalá se acerque a su fin. Che Guevara, Perón y Evita, Popol Vuh, los dinosaurios y el domador del circo. 40 años de pañuelos blancos y cabezas, ¿a dónde estás? Los cuchillos en las espaldas. Arde Casa Rosada, se hunde el obelisco. Sobrevivientes de Malvinas, las vacas de Taiwán, cacería en la ciudad, el pajero machista, el poder de las injusticias, la carpa docente, la horca de la muerte, la bolsa burguesa, la alcancía obrera, el gordo vegetariano, el negro leopardo, la rubia histérica, el mercado de las pulgas, Bertolt Brecht, los fármacos del corrupto, el grito de libertad, hambre de rezo, travesti perseguido por la yuta, la chicholina, el noticiero mentiroso, la puta que sigue, ciegos mendigos con manos de oro, la diputada con la novia, la TV con la pelota, hormigueros en las avenidas, la hipocresía en las mentiras, locuras utópicas, rellenan los espacios materialistas, la marcha estudiantil, la basura en el espacio, el amor, la Pachamama, el jubilado que no juega, Papá Noel que no existe, nadie sostiene tu crucifijo, fe, lógica y sentido de verdad, tiran la línea del SIDA en mi piel, viaje cansado, viaje de almanaques. No entiendo nada, no creo en casi nada. Si Dios hablara hoy, la excitación del hiper perfecto hombre y pactaron la decisión de la guerra, y sigo con mis esperanzas, colmando los sueños a fin de siglo. El pétalo que cae, el sentimiento que construye, el ojo que destruye, y vemos salir el sol, el mundo dentro de este mundo. Siendo las 20:47 acá de este día jueves 10, ya llegando a los últimos minutos de este programa, un programa bastante lindo, bastante interesante en las cuestiones de las lecturas que hemos compartido hoy con todos ustedes, que han generado bastantes cosas, ¿no? Fueron literalmente, como lo planteamos, iban a transmitir calor, iban a transmitir fuego. Sí. Y es lo que moviliza la pasión de hacer las cosas, lo que moviliza el convencimiento de hacer las cosas, todas esas pasiones de todos estos personajes que han pasado hoy por este programa, que se la han jugado dentro de su misma locura y han creído dentro de sus locuras y han apostado al amor dentro de sus miserias. Así que bueno, creo que me hizo bastante calor el programa de hoy. Bastante calor. Y si te hace mucho calor, bueno, hay que tomar un jugo fresco, que ya terminamos el primero, ya vamos a ir por el segundo. Y otra cosa muy importante es que en esta época ya hay que empezar a hacer los licuados, a hacer los jugos. Esos licuados, esas recetas de cocina, por ejemplo, jugos de remolacha, que ya te dimos la receta una vez, me imagino que lo anotaste, el jugo de zanahoria, los jugos de tomate, y comenzar a hacer los licuaditos. Transformar la comida sólida, digamos, en líquida. En líquida, estaría muy bueno. También hacer esa mezcla de verduras y frutas, que usted sabe mucho de eso. Me encanta todo cómo eso. Hacer, por ejemplo, si ya tiramos una receta de jugo y frutas, ya, a ver. Algo así que tenemos siempre en la casa. Lo bueno es empezar a mezclar infusiones frías también. Claro. Porque las infusiones, las plantas autóctonas de acá, las plantas que son plantas medicinales, tienen muchas propiedades, muchos minerales, al igual que las verduras. Entonces está bueno empezar a ingerir eso en vez de agua, por ahí también lo líquido que tenemos que tomar. Dentro de esos 3-4 líquidos que se recomienda de agua, ingerir uno de una infusión fría, algún té que te guste, mezclás. Podés prepararlo con muchas cosas, hervir las cáscaras de limón, con cascarita de naranja, con un poco de manzana, entonces como ese jugo de la compota, te lo tomas frío. Puedes poner un té de manzanilla, poleo. Un té de manzanilla frío con hielo, romero. El té frío con hielo, sí, romero, la menta, Diego. La menta, no te olvides. Hay que empezar ¿sí? a observar también que nuestro entorno también vive en plantas. Y hay que empezar a hacernos cargo de que también las podemos consumir. Pero no todas las plantas son ricas. Bueno, por ejemplo, no sé, si yo me hago un té de diente de león, es súper amargo. Me encanta igual. Es súper amargo. La única forma es, lo hacemos frío, le echamos un touch de miel, a mi gusto, Oye, limón, hielo al licuadora, chao. Claro. Así es la única forma que me puedo tomar eso. Algún día vamos a hablar del diente de león y las propiedades. Bueno. El diente tiene muchos minerales. Sí, bueno, entonces es como muy importante esto, hacer el hincapié. Sí. También alimentarse de esta forma, claro, con los jugos, con infusiones, con verduras. Hay que empezar a comer muchas hojas de color verde por el tema de la clorofila. Si estamos expuestos mucho al sol, necesitamos nosotros todo eso, aporte de la clorofila. Me encanta esa palabra. Me hiciste acordar al vivero. ¡Sí, malo! Al vivero de La Guaira, de Catamarca, de qué clorofila, que hace unos días hablé con ella. Ahí anda, con su vivero hermoso, la clorofila. Buenísimo. Si van entonces a Catamarca, ahí en Hueco Verde, averigüen busca dónde queda el vivero La Clorofila, y tiene página, creo. Ahí va, sí, ya la vamos a buscar. Hablando de jugos y qué sé yo, les quiero tirar una receta que encontré, algo fresco, como para... A veces no sabes qué cenar a la noche, ¿viste? Nos vamos de acá, ¿qué cenamos? ¿Qué preparamos? ¿Cuando nos juntamos con los amigos o solos? Que también estamos muy bien solos, solas. Por ejemplo, una ensalada de aguacate. El aguacate sería palta, ¿sí? Qué rico. Ensalada de palta, naranja, espinacas y tomate. Uf. Está buenísima, ¿no? Ya, vamos a la verdulería y compramos todo. Sí, es mejor comprar, ir a una verdulería más o menos seria, que vos conozcas, que está limpio la verdura, las cosas ahí, por lo menos el piso. Y vas y compras todo en la verdulería. Trata de no comprar nada en lata. Por favor, no comas enlatados. No comas... Bueno, cada uno que coma lo que quiera. Claro. No, vamos a decir coma. Porque bueno, más o menos... Ya sabemos cómo viene la mano acá, mitad y mitad. Bueno, para esta ensalada solo tenés que buscar justamente la palta, pelarla, cortarla en cubitos. Ajá. De ahí los tomates. Buscas una naranja, le sacas la piel, la cortas en cubitos. Buscas la espinaca, que ya anteriormente la podés hacer hervir un touch. Apenas la pones en el agua caliente, antes que hierva, ya está, para que esté un poco tierna y blandita. Claro. Y, bueno, de ahí le agregas lo que vos quieras. La porción, eso ya depende, si es para uno, para dos, para nueve personas. Y es muy fácil hacer esta ensalada, hace falta que explique, pones ahora todo en el bols y ya. Y dato. Ahí le agregas aceite de oliva, sal, un tacho de orégano, o bien... O algún otro condimento, salsa de soja. Claro, claro. Sí, hay que empezar a ver las plantas aromáticas. Generalmente no sabemos utilizarlas. Conocemos lo dulce, lo salado, lo amargo, lo agrio, la sal, el azúcar, el aceite y el vinagre. Y ahí se nos acabó todo el repertorio. Sí. Pero todas estas plantas, las que tienen mucho perfume, mucho aroma, si las dejamos secar entre hojas de diario en algún lugar oscuro, después las picás y es como un condimento extra que tenés, y lo mismo podés hacer del apio, de las hojas de albahaca, el hinojo queda muy rico, yo estoy consumiendo eso. Sí. Y después, bueno, eso también está bueno, empezar a animarnos a consumir las cosas un poco crudas. Sí, sacarles exactamente. Sacarles con un golpe de calor todo lo que sean bacterias y un par de cosas. Limpiarla, la verdura. Tratar de empezar a comer semicrudos, que también eso es un aporte muy importante, porque en estos días donde hace tanto calor tenemos que empezar a acostumbrarnos no solo a alimentar el estómago, sino a alimentar la sangre. Exacto. Entonces es muy bueno por eso, las espinacas, la remolacha, la cebolla, que ahí como en esta ensalada que vos acabas de mencionar, le exprimirías una naranja, me parece fantástico ese toque. No, la corto, a la naranja la pelo y la corto en cubitos. Ah, no le pones como un limón. No. Todo cortado en cubitos se come, excepto la espinaca, que no la puedes cortar en cubitos, solo en tiras. Claro. Todo se come así. Es como que si yo tuviera también, y que he visto, que hay gente que le encanta comer la banana en una ensalada, posta. Claro. O la manzana. Sí, a mí la manzana. En este caso me voy más a la manzana verde. Cortada en cubitos, la acompaño con apio la acompaño con nueces, zanahoria, y de ahí rayo una zanahoria, flor de ensalada. Tal cual. Y no gastas mucho porque no. Te haces lo que necesitas a veces para todas estas formas de consumir, es un rallador, uh-huh. Nada más. También, no necesitas tanta tecnología para no. Procesar. Tenés rallando. Las ensaladas agridulces, que eso ya depende de tu gusto, o con la persona que convivas, o bueno, la haces a tu gusto, pero habría acá una página en Google, listo y servido, te paso la data, listo y servido. Listo y comidas servido, vegetarianas, tenés ensaladas, tenés tartas, tenés cómo hacer sándwiches vegetarianos. Y una foto que tenemos, te dan ganas de pasar la lengua, sí, a la la computadora. Verdad. Después tengo acá un pastel de tomate, espinacas y papas. Un pastel riquísimo. Todo comida vegetariana, ensalada de garbanzos y tomates, ensaladas de maíz, ensalada de todo tipo, che. Buenísimo, vamos a... De sí, todo, eso. De todo. Tengo para contarte, no sé, hasta las 12 de la noche puedo estar leyendo acá recetas, no, no, pero tenemos miles. Irnos y tenemos que comer. Y la verdad que, bueno, eso te recomendamos, come rico, liviano, no come mucha fruta, muchas verduras, lo que es ensalada, los que es jugos, y bueno, la quinoa. La quinoa, sí, sí, sí, sí. Ensalada de quinoa, sí, sí, también se hace tarta de quinoa. Claro, tenemos que empezar a hacernos responsables con la forma de alimentarnos y empezar a cambiar esto que siempre mencionamos, cambiar el concepto de lo que es comida por lo que es alimento y lo que implica, porque el alimentarnos bien, lo primero que favorece es tener la cabeza un poco más lúcida, más allá también de lo saludable del cuerpo físico. Es muy importante que nuestros pensamientos sean un poco más fluidos, sean un poco más livianos. Y claro. Eso lo producen las frutas, las verduras, las infusiones. Uh-huh. Y ese contacto que a nosotros también nos sensibiliza, aunque no le prestemos mucha atención, pero a la larga se nos empieza a hacer una costumbre. Y de esa manera somos seres de costumbre, como leíamos hace rato acá en la mesa a Joshua, uh-huh. El Malincho. Somos bichos de costumbre. Fuertísimo eso que leíste. Malincho es un libro, bueno, uno de sus... Él tiene 4 libros, el otro son Los Sentimientos, que era el que generalmente traíamos para compartir en la mesa. Uh-huh. Y bueno, así que eso, empecemos a alimentarnos un poquito... Sí, digamos, trata de dejar un poco la carne de lado, porque no hace bien comer tanta carne. Y con es estos una... calores no... Exacto, trata de comer menos pollo. El pollo cada vez viene más, ¿cómo se dice? De mentira. Sí, ya el pollo no es más inyectado, pollo. Inyectado, le estaba por decir yo, inyectado. Y sí, también. Sí, pero bueno, a veces uno come lo que tiene, lo que hay. Y al que le gusta la salchicha, come el pancho, come pancho, chao. Y bueno. Sí. A veces el bolsillo no le alcanza para mucho, pero te aseguro que si comenzás a comer frutas y verduras, vas a hacer bastante economía, vas a comer sano, rico, sabroso, y también vas a bajar de peso. Vas a sentir también eso liviana, en el cuerpo. Te vas a sentir liviana, claro, exacto. Los efectos en el cuerpo. Exacto. Que también, así trayéndolo a colación, porque muchos sí. Habrán visto en las redes sociales esta información. ¿De qué? De que estamos en tiempos, aparte del calor, sí. El 14 se viene el eclipse de superluna. No es un eclipse, se va a ver la superluna, que no sé cada cuántos años se la ve. Sí. Y bueno, este tema también de las cuestiones de las energías y los códigos sagrados, con el número, el 11 del 11. Sí, lo tengo acá, gordo. Que muchos recomiendan el tema de las alimentaciones para este tipo, para los que creen y para los que realmente... miran el mundo a través de este tipo de informaciones que los toman como propias. Sí, una cosita, vamos a agregar acá ya. Mañana es 11 del 11, eso es 11 del 11. Y generalmente mucha gente en el mundo que tiene tiempo lo hace masivo. Es algo masivo que se juntan mucha gente el 11 del 11. O sea, ¿qué es lo importante para muchas personas? A ver, lo explico. El acontecimiento más importante de este mes no es astrológico, es cómico y numerológico. en los próximos, que es mañana, hace 20 años que se junta la gente por esto, Diego, ¿sí? Generalmente es el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, pero a veces no se puede uno juntar a las 11 de la mañana, el día 11, de 11 de noviembre, que es el mes 11, a las 11 de la mañana. Eso es algo muy exacto, que hay personas en el mundo desde el año 1992 que se juntan para hacer esta gran meditación. Esta gran meditación es justamente cronología, es codificar nuevos códigos que tienen que ver con la energía. Estamos hablando de energía, ¿sí? Entonces, cada 11 del 11 es súper importante para mucha gente encontrarse justamente para vivir esta nueva energía y este nuevo impacto energético. Y el que lo hace realmente siente un alivio porque se abre un portal energético en uno mismo y también con las personas que vos te juntás en círculo esa noche o ese día. Puede ser a la mañana, a la noche, a la hora, en algún momento juntarse. Mañana, justamente acá en La Rioja, se va a hacer esta gran meditación, lo cual agradezco muchísimo, me han invitado y voy a ir. Mañana 11 del 11 nos juntamos muchas mujeres y hombres en círculo sagrado para justamente hacer la meditación del 11 del 11. Lo cual también te invito, Diego, y bueno, es algo que el que quiera saber a dónde se juntan, bueno, no lo voy a decir al aire, porque son cosas muy privadas y realmente son elegidas las personas que quieran ir. Igual, una meditación al día 11 del 11 estaría muy bueno que la hagas y que la hagamos. Tienen que ver muchas cosas con la energía, con el universo y con esto de la alineación entre el cielo y la tierra, entre esta luna que justamente Diego comentó que se viene muy fuerte, y el 14 también viene algo fuerte, que es esta luna llena. Así que bueno, lo tengamos en cuenta, queridos oyentes, amigos, compañeros, compañeras. El 11 del 11 se puede tomarte tu tiempo y hacer tu meditación en algún momento del día, ¿sí? Sí, para los que quieran ahí indagar un poco más, hay mucha información, tienen que ver lo que es activaciones de códigos sagrados, numerológicos. Eso. Que tiene que ver todo con numerología. Sí. También es un agregado a todos estos despertares espirituales que está habiendo en el mundo. Como una sincronización. Y hay que, claro, hay que, bueno, eso, yo dentro de tanta locura que hay en el mundo, hay que empezar a creer en estas cosas, que lo único que nos van a brindar es un bienestar y una conexión con nosotros mismos, que a veces es lo que nos está faltando y eso es lo que nos perturba, hasta para poder expresarnos, para poder compartir y para poder ser. Estar abierto y dispuesto a asumir mi realidad, tu realidad, como ser espiritual. Y sentir mi unidad en todo lo que soy, con todo lo que hay. Me voy, ahora me siento mejor así. Alto. Sigo. Me voy, ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor. Bueno, nos despedimos, nos estamos yendo de este programa desde mi lado hermoso, haber compartido una vez más este espacio de trabajo en Juntos a la Par. Estuviste sintonizando Radio Voces por la www.com.ar y bueno, agradecemos un montón que haya estado siempre presente su gran ser, Camila Carrió. Muchas gracias. Y Diego Bayone, un placer. Sí, fue un placer haber vuelto después de un par de jueves que estuvimos ahí un poco ausentes. No tenías que decirlo. Y bueno, pero dame cuenta que no nos escucharon muchos. El jueves pero que bueno. viene nos vemos. No, vamos a eso. Tratar de continuar esto, porque ya nos queda este noviembre, diciembre y Chau Pichu. Ya estamos, sí. Ya estamos para el, una segunda temporada un poco corta. Bien. También para despedirnos, bueno, queríamos compartir, como hemos tratado de armar el programa de hoy con esto que tiene que ver con el calor, la pasión y los fuegos, uno de sus últimos escritos de Joshua, que bueno, para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, siempre vimos en él a un personaje muy interesante, a un ser espiritual muy grande, que a veces era corroído por el personaje de Joshua y el personaje que a él le permitía, ¿no?, abrir tantas puertas en tantas provincias, incluso sabemos en otros países, estuvo del lado de grandes escritores dentro de lo que es este estilo de poesía. Así que desde mi parte, despidiéndome con esto de Joshua, ha sido un excelente programa hoy, cargado de calor, de fuegos literarios y fuegos ambientales. Así que bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 19 horas. Aquí por FM Voces, gracias Cami. Y ya después quédense que viene la gente de Aldea Global. Y después tenemos el Desierto Sin Ventilador, que también nos van a acompañar durante este día miércoles. Exacto. Miércoles. A todos y todas, en todos lados, les escribo estas palabras. Les confieso mi tozudez de ser libre. Les advierto mi compulsión a ser libre. A todos y todas en todos lados les envío este llamado. Les manifiesto esta rabia. Les comparto la furia enamorada de estas palabras de lucha. Ya no tengo más decisión, voluntad y arrojo que no sea hacia la libertad. Pero yo quiero que la libertad sea para todos y todas en todos lados. Y ese es el camino de la decisión, mi voluntad y mi arrojo. A todos y todas en todos lados les grito esta esperanza. Les declaro mi tenacidad. Les mando mi rebeldía. A todos y todas en todos lados mis respetos, mi corazón, todo mi amor y este fuego. Joshua. Fais toi plus belle pour la fête au village. Fais toi plus jolie pour la fête au village.